بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Matemos a José o expulsémoslo lejos, para que nuestro padre se fije solo en nosotros, y arrepintámonos después para ser rectos y virtuosos. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. Uno de ellos dijo: No maten a José. Arrójenlo a un pozo donde pueda encontrarlo alguna caravana que se lo lleve lejos como esclavo, si están decididos a hacerlo. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. Entonces se dirigieron a su padre y le dijeron: Oh padre, ¿por qué no nos confías a José si nosotros nos preocupamos por él y queremos su bien? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Envíalo con nosotros mañana para que se divierta y juegue, y nosotros lo protegeremos. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun. Su padre dijo: Si se lo llevan, me entristeceré y temo que lo devore el lobo en un descuido de ustedes. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ. Estos respondieron: Si se lo comiera el lobo, siendo como somos, un grupo fuerte, seríamos unos inútiles. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Y cuando se llevaron a José, habiendo acordado arrojarlo al fondo de un pozo, le revelamos: Un día les recordarás lo que hicieron y no te reconocerán. Y se presentaron ante su padre por la noche llorando. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Dijeron: Oh padre, nos pusimos a hacer carreras y dejamos a José con nuestras pertenencias, y un lobo se lo comió. Y no vas a creernos, a pesar de que decimos la verdad. Y le mostraron la camisa de José manchada de una sangre falsa. El padre dijo: No, no es cierto lo que dicen. Algo malo han tramado contra él. Seré paciente. Alá es mi único consuelo ante lo que cuentan, pues solo a él puedo pedirle ayuda.

Válganos Alá, no hizo nada malo que supiéramos. La mujer de Al-Aziz dijo entonces: ahora la verdad saldrá a la luz para todos. Yo fui quien intentó seducirlo y él dice la verdad. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. Esto es para que se sepa que yo no lo traicioné a sus espaldas y que Alá no deja que triunfen los planes de los traidores. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y no pretendo exculparme de toda culpa, pues el interior del hombre lo incita al mal, salvo a quien recibe la misericordia de mi Señor. Ciertamente, mi Señor es indulgente y misericordioso. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. El rey dijo: tráiganme a José, lo destinaré a mi servicio. Y cuando habló con él, le dijo: desde hoy ocupas entre nosotros un puesto de confianza. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. José dijo: pónganme a cargo de las despensas del país, pues sabré protegerlas con conocimiento. وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. Y así es como le concedimos a José poder en el país para establecerse donde quisiera. Concedemos nuestra misericordia a quien queremos, y no dejamos a quienes hacen el bien sin recompensa. Y la recompensa de la otra vida es mejor para quienes creen y temen a Alá. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Y llegaron los hermanos de José para comprar provisiones, y se presentaron ante él sin reconocerlo, aunque él sí los reconoció. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Y cuando les hubo suministrado las provisiones que necesitaban, les dijo: la próxima vez que vengan, traigan con ustedes a su hermano de padre que dicen que tienen, pues ven que doy la medida cumplida de grano y que soy el mejor anfitrión. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون. Mas si no lo traen, no los abasteceré más y no se acercarán a mí. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. Estos dijeron: haremos lo posible para persuadir a su padre, eso haremos.